Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González, y me complace que estés aquí una vez más para compartir contigo informaciones relativas al buen manejo del dinero. En esta entrada de hoy vamos a tratar un tema interesante, ya que por lo general no se vincula de manera directa a las finanzas. De hecho, el enfoque primario es al mercadeo, estrategia de ventas y planificación estratégica. Sin embargo, el punto en común a todas estas áreas del saber y de la empresa es que buscan generar dinero. Por lo tanto, todo gira en torno a las finanzas. Es por esto que hoy trato sobre la cuota de mercado, esa porción dentro del segmento del mercado al cual va dirigido tu negocio o empresa que ha logrado calar dentro del público objetivo que tienes. En ella te explico los tipos de participación, la incidencia que tienen las finanzas en todo esto, pero mejor aún, cómo desarrollar una estrategia financiera para aumentar la cuota de mercado. Por lo tanto, quédate hasta el final leyendo todo el contenido que tengo para ti hoy, porque hoy le toca el turno a la cuota de mercado y su incidencia en las finanzas de la empresa, aquí en Finanzas y Proyectos.